Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos. Estamos ya de regreso luego de un fin de semana de descanso. Estamos ya en este lunes 16 de noviembre de 2020. En estos 90 minutos de programación les estaremos contando diversas actividades que llevan adelante los gestores culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y del país. Alex, buenos días. Buen día, Darío, un saludo cordial para ti y para todos nuestros amables oyentes. Todos estamos ya conectados acá con este espacio informativo donde nos dedicamos a hablarles y actualizarles sobre los temas del arte y la cultura. Aquí iniciamos la semana correspondiente a la tercera del mes de noviembre año 2020, totalmente motivados y siempre recordándoles las precauciones y prevenciones de seguridad en estos tiempos de pandemia. Si usted va a salir de su domicilio a realizar sus actividades, nunca olvide usar la mascarilla, el alcohol, el lavado permanente de manos y la distancia con otras personas. Con esto nos cuidamos todos y cuidamos a nuestros seres queridos. Con este preámbulo, en esta mañana calurosa de día lunes, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El grupo cultural Museo de Cumbayá logró el segundo lugar en el concurso interparroquial Identidad Rural, Muestra tu Parroquia. Loja presenta una serie de eventos por sus 200 años de bicentenario. La ciudad de Quito cuenta con un nuevo espacio para la cultura. Se trata de la Casa de Benjamín Carrión. Partió de este mundo dejando un amplio legado en cuanto a su trayectoria musical. Como pianista y director de bandas, el maestro Ernesto Rivadeneira. Hoy recordaremos más sobre su historia. Viva Arte, en colaboración con DR Marte Work, presenta El Beat de la Selva, de Camtaring. Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, junto a la agrupación El Vagón, presentaron la obra teatral Me Enamoré en el Face. Y en nuestro espacio de opinión y de entrevistas les contamos que con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, la Red de Cineclubes y el Casal Catalá de Quito, este miércoles, a partir de las 18 horas, se presentará el film ecuatoriano Sacachún. Este es un documental que rescata la memoria oral, las tradiciones y leyendas de una aldea rural de la provincia de Santa Elena. Hoy nos acompañan para conversar sobre este tema Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional, Isabel Rodas, directora del documental, y Cristian Costa, del Casal Catalá de Quito. No se lo pierda. A partir del 20 de noviembre, la casona de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se convertirá en la Casa de los Crímenes. Se trata de una propuesta de teatro inmersivo que tomará estos espacios cada fin de semana para llevar al público a ponerse en los zapatos de los actores. Este tema lo conversamos con Paloma Saad, directora de la obra. Un tema interesante tenemos para nuestra segunda entrevista. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad son algunos de los desafíos a nivel mundial en el panorama medioambiental. En este nuevo encuentro de Repensando el Mañana, ESE, participa Carla Hermida, profesora investigadora de la Universidad de La Suay. Hoy la hemos invitado para hablar sobre la importancia de la arquitectura y el urbanismo para la sostenibilidad. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información. Les contamos que el 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia, fecha que demuestra que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. El 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia. En 1995 fue declarado por iniciativa de la UNESCO, Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, y en su transcurso se realizó una campaña mundial en favor de la tolerancia y la no violencia. Las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Este imperativo está en base de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es más importante que nunca, en una era en la que el extremismo y el radicalismo violentos van en aumento, y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental de la vida humana. El premio establecido en 1995 para conmemorar el Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia y la No Violencia reconoce la labor de las personas, instituciones no gubernamentales y otras entidades que realizan contribuciones excepcionales y son líderes en la promoción de la tolerancia y la no violencia. El galardón se otorga cada 2 años en el Día Internacional de la Tolerancia, el 16 de noviembre. El premio podrá otorgarse a instituciones, organizaciones o personas que hayan contribuido de manera particularmente meritoria y eficaz a la tolerancia y a la no violencia. En la Declaración de los Principios de la Tolerancia, se describe la tolerancia no solo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa la tolerancia en el marco del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, elaborados en los últimos 50 años, y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad. La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia. La educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto, sino una riqueza valorada por todos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El concurso audiovisual interparroquial Identidad Rural Muestra tu Parroquia terminó el pasado viernes 13 de noviembre y entregó sus resultados al público. El Centro Cultural de Cumbayá se llevó el segundo lugar con su documental sobre la riqueza de Cumbayá. Aquí se presentan sus áreas verdes, culturales y gastronómicas de esta zona de nuestra capital. El pasado jueves 12 de noviembre se paralizaron las votaciones para dictaminar a un ganador en el concurso audiovisual interparroquial Identidad Rural Maestra. Uno de los videos ganadores fue el del Centro Cultural Cumbayá, que se han visto trabajando de manera interdisciplinaria en lo que es la rehabilitación de la memoria y los temas históricos. Walter Vinicio Rojas, coordinador del Centro Cultural Cumbayá, nos menciona lo siguiente. Entonces nosotros lo que quisimos mostrar de Cumbayá es en sí, nosotros siempre trabajamos un tema también más reflexivo, también crítico de la situación, porque a veces no nos gusta solo decir que todo en el espacio es color de rosa, que todo en el espacio es excelente, que no pasa nada, sino que también nos gusta ser realistas y también justamente generar la reflexión en las personas. han trabajado algunos productos audiovisuales y decidieron unirse a este concurso con la finalidad de demostrar las riquezas y las fortalezas gastronómicas culturales de los lugares turísticos. El encargado oficial de realizar este concurso fue el señor Pablo Cobos, bajo el auspicio de la Fundación Vista para Todos. Hacerles una cordial invitación a toda la gente que nos esté escuchando a que nos sigan en nuestras redes sociales. Vuelvo y les comento, pueden ustedes seguirnos en Historia Miscelánea Cumbayá, en Lumbici TV, en la página del Centro Cultural, y ahí nosotros estaremos presentando nuevos proyectos que nosotros tenemos también a futuro para que nos apoyen en este momento. Ustedes saben que el sector cultural es el más afectado y bueno, y desde siempre ha sido la última rueda del coche. Pero entonces ahora creo que todos tenemos la oportunidad de apoyarnos, y la mejor forma ahora es compartiendo nuestro contenido para que llegue a más gente y así pueda valorar y conocer todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Aquí continuamos con la información. Loja, por sus 200 años de bicentenario, llevará a cabo varios eventos, los cuales se los realizará todo el mes de noviembre. Nuestra compañera Maite Pacheco nos trae más detalles de los eventos que se realizaron. Loja, por el mes de noviembre, está de aniversario. El ingeniero Jorge Bailón, alcalde de Loja, dijo lo siguiente por sus 200 años. Queridos lojanos, a pesar de las dificultades por las que hemos atravesado, trabajaremos arduamente para desarrollar diferentes actividades cívicas y culturales que nos permiten celebrar esta fecha histórica, este nuevo nacimiento de libertad. Este noviembre, con mucho orgullo, conmemoramos su lucha libertaria y rendimos justo homenaje a quienes hicieron posible que Loja sea el ícono de la cultura que es hoy. El 16 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, vía Facebook Live del municipio de Loja, se transmitirá el grupo folclórico temporal y ballet internacional Suma Yacta. Mientras que el 15 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se realizará un recorrido turístico por el centro histórico con todas las medidas de bioseguridad. Y para finalizar, el día viernes 17 de noviembre tendrán varios eventos como la colocación de ofrendas y los diferentes grupos musicales que se estarán presentando vía Facebook Live por la página del municipio de Loja. Así que amigos, no se pueden perder de este gran festejo de los 200 años de Loja. No olviden tomar todas las medidas de bioseguridad. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En la casa. El pasado viernes 13 de noviembre, la familia del reconocido maestro Ernesto Riva de Neira dio a conocer la infausta noticia de su fallecimiento. Experto en piano, compositor de reconocidos temas en nuestro país, integró la banda municipal de Quito y siempre recibió reconocimientos por su labor. En la siguiente nota hacemos una remembranza sobre su historia. Una infausta noticia para nuestro país y el mundo de la música se dio a conocer el pasado viernes 13 de noviembre del año 2020 con el fallecimiento del maestro José Ernesto Riva de Neira Urresta. Este artista oriundo de Tulcán nació el 9 de junio del año de 1926 y falleció este pasado 13 de noviembre de 2020. Estudió con su padre el maestro José Ignacio Riva de Neira y en los conservatorios de Quito y Guayaquil. Fue director de bandas desde el año 1951. En Guayaquil y Quito dirigió las bandas del Ejército, la Marina, banda del Regimiento Quito y del municipio de nuestra capital. Así describía con estas palabras el maestro Ernesto Riva de Neira sobre lo que es su trayectoria y mucho más allá de eso, las vivencias de tantos años. Yo comencé como director de banda en la ciudad de Guayaquil en 1951 y de ahí siguió en adelante pues mientras estuve en el ejército ecuatoriano. Después vine a la banda municipal una corta temporada. Me llamaron, me incorporaron a la Marina Nacional, donde estuve 6 años. Vine acá a Quito como funcionario del Ministerio de Educación, pero siempre siguiendo la trayectoria de las bandas. Fue el creador de los himnos de la Escuela de la República de Venezuela del Cantón Quijos, Conservatorio Anda Aguirre de Riobamba, Colegio Andrade Marín Marcha Militar, Héroes de Paquilla, Pasa Calle Aflicción, el Paso Doble de la Feria Taurina de Quito y el San Juanito, Quito Tesoro Colonial. Tuvo a la música siempre como su principal don. Su trabajo se movió por diferentes agrupaciones, donde siempre recibió galardones. Siempre alternando en esto de las bandas. Luego estuve también de director de la de las bandas de la Policía Nacional, como director nacional, y específicamente de la banda del Regimiento Quito. Luego me solicitaron, me pidieron mi servicio de la banda municipal. De tal manera que mi trayectoria, pues en verdad, como me siento orgulloso, me siento satisfecho de haber servido a mi país con todo amor, con toda entrega, al servicio de tantas ocupaciones. La familia Rivadeneira viene de grandes músicos. Desde sus ancestros con el padre Ernesto Rivadeneira, José Ignacio Rivadeneira, compositor de Cruel Destino, Cuchara de Palo, entre otras canciones. Esta fue creada para 1936, mientras tanto que su tío Ángel Rafael Rivadeneira fue el compositor de Interrogación. Buscó poner siempre en lo más alto a nuestra música. Su trabajo lo planteaba en el repertorio, en el inicio y el final, con melodías netamente ecuatorianas. Yo he dado preferencia, pues, a la música nacional, básicamente, a resaltar los valores nuestros, tantos actores importantes que tenemos. Bueno, al frente de las bandas, pues, se debe disponer de un repertorio amplio, porque el público, la gente pide, donde concurre la banda, donde se necesita, pues, satisfacer las necesidades que el público requiere. Ahora ese legado no quedará en el aire. Desde el año 2012 ya se planteaba quiénes podrían seguir los pasos de este maestro y a quienes él le entrega su historia, vida y legado. Tengo 2 hijos que están incursionando en la música, pero en bandas lamentablemente no. Más bien a nivel de colegios, de bandas estudiantiles, pero ojalá en un futuro no muy lejano ellos puedan, pues, seguir los pasos, entregar simbólicamente la batuta a mis hijos. Les dejamos con palabras finales de José Ernesto Rivadeneira Orresta, el maestro, director de bandas, pianista, y quien partió de este mundo, para recordarlo, en noviembre del año 2020. No hay, pues, un verdadero reconocimiento. Es un trabajo que uno lo ha realizado con amor, con entrega, pero hay bastante descuido de parte de las autoridades para reconocer los méritos de las personas. Pero en cambio estoy muy agradecido del pueblo. Ahora salgo a Quito y me encuentro y la gente me conoce, me saluda, me pregunta y me siento prácticamente así como reconocido y conocido del público. Fuente, audios de entrevista del periodista Paco Salvador en el programa Vivencias Musicales, publicado el 4 de julio del año 2012. Paz en la tumba de José Ernesto Rivadeneira Orresta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pastaza, el colectivo El Vagón presentó durante 2 jornadas, entre el viernes y el sábado, la obra de teatro online Me Enamoré en Facebook. Cada escena retrata cómo la vida cotidiana se trasladó hasta lo virtual y cómo es una relación en estos tiempos. Conozcamos más en palabras de la directora de la obra. Loco por las penas calmar, correo vas por clic entrar. Me fui directo a la página de inicio. Comentarios puros. Con gran éxito se desarrolló el pasado viernes 13 de noviembre la presentación del teatro online en vivo con la obra Me enamoré en el Facebook. Un trabajo de la agrupación cultural El Vagón, con dirección de la maestra Elizabeth Pangola Altamirano. Esta obra, que retrata en su contexto principal a una pareja de jóvenes y además dos adultos mayores enamorándose a través de las redes sociales. Un planteamiento además que llega como un ejemplo de la situación actual que vive el mundo y el Ecuador, donde todos estamos apegados a las redes virtuales. Una sonrisa como la que... Así llega la obra Me enamoré en el Facebook. ¿Cómo a través entonces de una pantalla, plantean sus directores, se puede llegar a entregar los sentimientos más nobles del ser humano? El pasar a una ilusión, a un enternecimiento y a un apasionamiento virtual por una pareja. ¿Cómo enamorar con estas técnicas diferentes y variadas? ¿Cómo es el tratamiento de esta obra? Lo conversamos entonces en cuanto al planteamiento general de la obra, en palabras de la directora Elizabeth Pangola Altamirano. Esto es realizado por el grupo El Vagón. Es un grupo que hemos venido trabajando, obviamente con todas las medidas de precaución. No hemos parado esto de seguir haciendo teatro, que es lo que a nosotros nos llena, nos motiva día a día. Exactamente, son como 8 chicos en escena. Esto de la pandemia, creo que los que más hemos salido afectados somos nosotros, los artistas. Esta obra busca sacarle una sonrisa al público, divertirlos en casa y poner una realidad que estamos viviendo frente a una pantalla virtual. Es esperar que la gente salga del momento cotidiano, de este estrés. Encima, la gente olvide por un momento los sucesos que nos están aconteciendo mundialmente. Entonces, van a divertirse con las ocurrencias de estos personajes. Lo que queremos es que disfruten, que se rían, que estén en familia, que socialicen y que se junten a ver la obra de teatro. Que exclusivamente es eso. Le hemos sacado de una forma más bien risoria, ¿no? Para que se empiecen a disfrutarla, nada más. Y es para toda la familia, es para todos, ¿no? Los integrantes de esta obra comparten sus ideas sobre lo que es una relación virtual, un amor de computadora en pleno siglo XXI y en un año complicado como es el 2020. Viene de un contexto social también esto, ¿no? Viene de un contexto social porque, obviamente, como primero, porque ahora más que nunca la comunicación es netamente virtual, Y tenemos la opción de, podemos conocer a miles de gentes, a mucha gente de todos los países, y en este caso de la obra también podemos ser amables, cariñosos, atentos. Nos vendemos muy fácilmente a través de una página, en este caso de Face. Finalmente destacamos junto a la maestra Elizabeth Pangol el trabajo que se realiza entre artistas y gestores culturales con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pastaza. Bueno, siempre la Casa de la Cultura de Puyo de Pastaza nos ha estado abriendo las puertas. Estamos muy contentos porque en la Casa de la Cultura estoy manejando también otros procesos con niños, con jóvenes, con adultos y adultos mayores a nivel teatral, obviamente. También tenemos algunos talleres virtuales y presenciales. Estamos tratando también de hacerlo de esa manera, ¿no? Hay personas que bueno, tenemos todas las medidas de bioseguridad, pero igual a veces quieren y a veces no. Pero hemos guardado la distancia, sobre todo con personas adultas mayores. Con ellos estamos trabajando a nivel online. No se pierda las siguientes presentaciones de la obra Me enamoré en el Face, trabajo de la agrupación cultural El Vagón, con dirección de la maestra Elizabeth Pangol. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Palabras cuando escribes me das alas. En Quito. Vamos con las noticias sobre nuestra capital. El Instituto Metropolitano de Patrimonio entregó la casa de Benjamín Carrión a la Secretaría de Cultura de Quito. La ciudadanía contará con un nuevo espacio para el arte y la cultura al norte de nuestra capital. municipio de Quito, mediante el Instituto Metropolitano de Patrimonio, ejecutó los trabajos de rehabilitación de la casa de Benjamín Carrión, ubicada en la calle Giacomo Roca y José Bos Mediano en el sector Bellavista. Este inmueble fue entregado a la Secretaría de Cultura el pasado jueves 12 de noviembre para ser parte del Centro Cultural Benjamín Carrión, sede Bellavista. Para Fernando Carrión, nieto de Benjamín Carrión, la casa debe continuar con su legado, ser un incitador de la cultura. Esta, la que fuera casa de la mamá niña y papamín, de sus hijos, nietos y bisnietos, desde mediados de los años 50, empezará el tránsito hacia convertirse en un vigoroso espacio cultural bajo la conducción del Centro Cultural Benjamín Carrión del municipio de Quito. En la biblioteca, en la sala, el dormitorio y el jardín, siempre hubo encuentros y prolongadas conversaciones sobre temas personales, familiares, culturales y políticos. Aquí pasaba de todo. Siempre entraban y salían gentes de lo más diversas. Ese espíritu de acogida, de diálogos, de intercambios amplios y respetuosos debe resurgir en estos renovados espacios. Ahora está listo el contenedor. El desafío que sigue es dotarle de contenido, movimiento y actividades con la pasión y la energía que sin duda hubiera puesto el abuelo. La inversión aproximada fue de $594,000. Se construyó un salón de usos múltiples con una estructura ligera, terraza y elementos transparentes que se fusionan al entorno inmediato y sin interferir la casa patrimonial existente, lo cual ha permitido crear un espacio agradable. De su parte, Jorge Yunda, alcalde de la ciudad de Quito, señaló que es de vital importancia mantener la cultura desde un espacio tan importante como esta casa. Muchísimas gracias a todos quienes están aquí presentes. Enhorabuena de esta fecha histórica y que en estos pasillos, en estas salas, en estos patios, se siga hablando de cultura, se siga hablando de letras, se siga hablando de política, se siga hablando de lo complejo que es el ser humano. Estas labores se desarrollaron en el marco del programa del Plan Integral de Preservación y Conservación de los Inmuebles que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. La entrega de este bien inmueble a la Secretaría de Cultura busca consolidar, proyectar e incitar a la ciudadanía para formar parte del plan cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, especialmente en los ámbitos de la literatura y las artes, con un importante énfasis en la atención a nuevos actores culturales y a los jóvenes de la capital. El Beat de la Selva es la nueva muestra que presenta Viva Arte y DR Marte Work, la misma que es presencial y cuenta con todas las medidas de bioseguridad. La entrada es libre. El Beat de la Selva representa a los referentes del ruido de la selva amazónica, pero también la historia entre Ecuador y la artista. Cantaring. Conoce Ecuador en agosto del 2019 y descubre la selva por primera vez en un voluntariado con el fin de reforestar partes perdidas de la selva amazónica. Así es como se enamora de su vegetación, sus colores y diversidad, lo que la hace querer trabajar su arte con la relación a la fauna y flora de la selva ecuatoriana. Ahora bien, se presentó un intruso en esta exhibición, que no proviene de la selva ecuatoriana. ¿Podrás reconocerlo? Camtarín es diseñadora gráfica y artista francesa. Le gusta mezclar medios, técnicas y texturas. Desde hace un año, empieza su experiencia con murales con uno de 5x3 metros para la asociación Ishpingo en Tena, seguido por otros en Francia. Esta exhibición tiene entrada libre y está abierta hasta el 15 de diciembre del 2020. El horario es de lunes a sábado de 16 horas a 22 horas 30. Cumplen con los protocolos de bioseguridad por la salud y el bienestar de todos, trabajando en equipo. Este evento es organizado por DR Marte Work y Viva Cerveza Gastropub and Beer Store, ubicados en Moscú, N34-78 y República El Salvador, sector La Carolina, Quito. Recuerden, amigos, que pueden visitar www.camilfeuli.fr para más información del artista. Y puede seguirla en Instagram como @cantarín. Además, de enterarte de nuevas exposiciones organizadas por DR Marte Work en su página de Facebook, que la encuentras como @DR Marte Work, y las de Viva Cerveza Gastropub como @Viva Cerveza EC. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan El Corazón de la Tor. Una adaptación para teatro virtual a ciegas de uno de los cuentos más famosos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Vive esta experiencia auditiva única gracias a su sonido binaural. ¿Qué pasa cuando una obsesión se transforma en locura? ¿Un crimen? ¿Una confesión? No te delates. Viernes 20 y 27 de noviembre, 19:30. Entrada $8. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Paga tu planilla de servicio eléctrico a tiempo. Durante la emergencia sanitaria, el sector eléctrico estuvo contigo en los hospitales, en las vías, en el teletrabajo, en el estudio y en las tareas cotidianas. Cumplimos garantizando el suministro eléctrico de manera continua y aplicando las medidas de compensación que cuidaron tu bolsillo. Ahora que finalizó el estado de excepción, recuerda que el pago de tus planillas eléctricas se debe realizar a tiempo y así evitar la suspensión del servicio. Realiza tus pagos por los canales virtuales habilitados para las empresas eléctricas de distribución de energía en las 244 agencias de atención al usuario. Cancela tus consumos eléctricos y contribuye a que el servicio de energía se mantenga activo en beneficio de los ecuatorianos. Consume menos, paga menos. Paguemos lo justo, nada más. Sembramos futuro. Autorización número 00862. CNE, Elecciones Generales 2021. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida nos vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. En esta jornada, como siempre, les invitamos a recorrer las redes sociales de la institución en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Siempre hay mucho por conocer de esta su casa. Alex, tienes la palabra.

adecuadas para una serie de situaciones que con la pandemia nuevamente, repito, se visibilizaron. Por ejemplo, las viviendas de interés social, que normalmente son hechas exactamente con los mismos materiales para cualquier zona del Ecuador, hablemos de la costa o de la sierra, y evidentemente al tener que estar en encierro en una zona de la costa con materiales que se sobrecalentaban, dieron lugar a que esta problemática se potencie, porque con el semáforo rojo la gente no podía salir. Antes la gente salía y por último llegaba a su casa únicamente ya en las noches, y entonces el problema era menor al que se agudizó con esta pandemia. Pero evidentemente esto nos lleva a reflexionar tantas cosas que aún tenemos por hacer en el ámbito de la vivienda y en el ámbito urbano, ¿no? Otra cosa que salió a flote en el tema de la vivienda fue la falta de flexibilidad. Es decir, si usted se pone a pensar, nosotros desde hace cientos de años hemos mantenido una estructura de forma de vivienda muy similar. No hemos innovado, no nos hemos flexibilizado. Tenemos la salita, el comedor, el cuartito, el bañito, y no nos hemos sido suficientemente flexibles para que las viviendas puedan readaptarse a diferentes necesidades que tienen. ¿Cómo cuáles? Justamente, por ejemplo, ahora con la pandemia, una sala tenía que funcionar como estudio, tenía que funcionar como cuarto de juegos, el dormitorio tenía que adecuarse para también ser lugar de trabajo, etcétera, ¿no? Eso en el tema de la vivienda. No sé si usted quiere hacerme otra pregunta o sigo con el tema de la movilidad. Precisamente antes de irnos con la movilidad, usted acaba de mencionar que, bueno, hay que hacer algunos cambios a raíz de la pandemia, pero ¿cómo hacer esto si no existen los suficientes recursos para contratar a más personas, para que nos ayuden con esta nueva forma? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Deberán tomar el sartén por el mango? Sí, pero ninguna de las puntos que mencioné con respecto a vivienda requiere de contratar más personal. Es decir, lo que más bien yo hago énfasis es que las instancias estatales, como los gobiernos locales, con el mismo personal que tienen ahora, únicamente hay que repensarle a lo que se ha venido haciendo durante años, ¿no? Me refería arquitecta, disculpe, me refería es a que las personas, a que los seres humanos, si tenemos que cambiar nuestra forma de nuestra vivienda, tenemos que contratar, ¿y con qué recursos? Ah, se refiere más bien ya desde el ámbito particular. No, una serie de reflexiones. No es una responsabilidad de las personas propietarias de una casa o de un departamento. Esto es una reflexión que viene más bien a los profesionales de arquitectura o a los profesionales del diseño interior, a los profesionales del urbanismo. Es decir, esto no es una responsabilidad de las personas PC que compran su casa, sino cómo nosotros como profesionales tenemos que empezar a reflexionar sobre viviendas que sean más flexibles. Y en el caso de la organización espacial, pero en el caso del diseño de las viviendas, sobre todo aquellas de interés social que sirven para las personas más vulnerables, hay que repensar la materialidad, la distribución espacial. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. En el proyecto Sociovivienda de Guayaquil, ¿no? El diseño inicial del proyecto Sociovivienda 1, el proyecto inicial contemplaba que todas las casitas tengan un pequeño patiecito exterior. Eso le dio una calidad de vida muy importante a las personas. En el proyecto Sociovivienda 2 se quitó eso para ganar más espacio de construcción y se quitó este pequeño patiecito que no era grande, era muy pequeñito, pero ya permitía que las personas salgan, tomen el aire, tengan una planta, etcétera, ¿no? En el proyecto Sociovivienda, en su segunda etapa, se quitó eso. Y cuando hay un estudio muy interesante realizado por la arquitecta Ana Rodas en su tesis doctoral, que entrevista a las personas que viven tanto en el proyecto Sociovivienda 1 como en el proyecto Sociovivienda 2, y en la entrevista se refleja cómo ese pequeño espacio les daba tal calidad de vida. Entonces, fíjese cómo no es una responsabilidad de la persona que compró la casa, es una responsabilidad de quienes diseñaron el proyecto. Ahora, arquitecta, entonces, con lo que usted nos acaba de mencionar, ¿cómo los profesionales pueden, pues, de alguna forma ir trabajando para cambiar la cultura de las personas de pensar cómo debe ser la estructura de una casa? Bueno, yo creo que las universidades ya están trabajando en eso, bueno, al menos en el ámbito de Cuenca, que es lo que yo le tengo más conocimiento de cómo están los pensums, de lo que se está haciendo. Creo que ya hay una reflexión no se hablaba, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, no se hablaba de la importancia de hablar con la gente para saber las necesidades. ¿Ya? En cambio ahora a nuestros estudiantes nosotros permanentemente estamos recalcando la importancia de hablar con las personas para saber sus necesidades específicas. Y con esto me voy a pasar al siguiente tema porque hay un ejemplo muy interesante, muy concreto, que estábamos conversando justamente hace pocos meses con algunas jóvenes para saber cuáles eran sus necesidades al momento de diseñarse una parada de bus, por ejemplo. Algo tan simple como esto, que parece algo muy simple, ¿no? Conversábamos con ellas y ellas, por ejemplo, nos decían algo tan simple como que haya mucho lugar para sentarse. Y claro, yo les decía, pero ¿por qué si solo estás ahí 3 minutos, 4 minutos? ¿Por qué necesitas sentarte? Y ella decía, arquitecta, porque si yo no me siento, me da miedo que venga un hombre y se pare atrás mío. ¿Ya? O sea, fíjese, es solo el momento de poder conversar con la otra persona, uno entiende las necesidades del diseño. Entonces, al momento que uno entiende las necesidades del diseño conversando con la gente, yo creo que eso sí es algo que estamos cambiando en la educación de hoy. Yo sí creo que, al menos, puedo hablar de la Universidad de La Salle, que es donde nosotros somos docentes, pero creo que las otras universidades también lo están haciendo, es de este hecho de no, el arquitecto, el diseñador, que ya no se quede en lo que él piensa que va a funcionar, sino que tiene que hablar con la gente. Es la única manera que los diseños funcionen. Lo mismo pasa con los parques, las plazas, porque a veces plazas funcionan súper bien y otras no funcionan, porque no se conversó con la gente. Bueno, el arquitecto Carrión en una ocasión para este espacio informativo también nos decía que dentro de los barrios, de los conjuntos que usted nos mencionaba, también él había dicho que hay que cambiarlos para evitar también la aglomeración en función de la pandemia y de esa forma la gente no tiene que trasladarse a otro sector, sino quedarse en su sector. Sí, ese es un tema que fíjese usted que ya nosotros como urbanistas, con nosotros me refiero a los urbanistas del mundo, ¿no? Ya lo veníamos hablando mucho antes de la pandemia. La necesidad de la proximidad. Hemos hablado permanentemente de la necesidad de la proximidad y lo que hizo esta pandemia fue simplemente darnos la razón a lo que ya veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. El tema de la proximidad es el hecho de que usted no tenga que trasladarse grandes distancias para las necesidades cotidianas. Es decir, que no tenga que, en el caso de los que tienen auto, que no tenga que tomar su auto para ir a comprarse el pan. ¿Ya? Que en el caso de los que no tienen auto, que no tengan que tomar una línea de bus para ir a comprar una aspirina, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la proximidad es fundamental para las ciudades sustentables, ¿no? La proximidad, ¿qué te permite? Primero, que las distancias sean caminables o cicliables, y además generas este tema de la vida de barrio. Una cosa que, como le digo, ya hemos dicho varias veces, que disminuiría la contaminación ambiental, propicia la sostenibilidad social, porque se genera vida barrial, ahorra grandes recursos a las entidades locales, ahorra grandes recursos porque ya no hay los grandes gastos que hay que hacer en avenidas, en infraestructuras, etcétera, ¿no? Pero con la pandemia esto se evidenció. Y fue interesante porque, por ejemplo, empezaron a aparecer, cuando estábamos en el semáforo rojo, ¿no es cierto?, empezaron a aparecer las fruterías del barrio. Y entonces nos empezamos a dar cuenta, ay, ¿para qué me voy a trasladar hora y media? O bueno, en Cuenca son distancias mucho más pequeñas, pero digamos 25 minutos, 30 minutos a un gran mercado, cuando la señora de aquí a cuatro casas ya se puso una frutería, ¿no? Y esas cosas son muy, muy importantes, ¿no? Y potencian, además, tienen como gran consecuencia el hecho de que se camine más, que, como usted sabe, tiene grandes ventajas desde el punto de vista de salud hasta el punto de vista de contaminación, tráfico, congestión, etcétera. Bueno, de hecho, entonces ahí entra también ya el plan de movilidad que usted nos había mencionado, que es el tema que usted también lo viene abordando. Sí, justamente ya indirectamente ya he ido tocando los temas de movilidad todo este rato, pero lo que ya refiriéndome al plan de movilidad per se, efectivamente el plan de movilidad, al menos del de Cuenca, que es el que más conozco, digamos, porque ahora prácticamente todas las ciudades tienen ya su plan de movilidad, pero el que más conozco es el de Cuenca. El plan de movilidad sí apunta a estos ejes. estaba hecho desde antes de la pandemia. Recuerde usted que se entregó en el año 2015 el Plan de Movilidad de Espacios Públicos de Cuenca, y mucho antes de que estemos en esta situación actual, pero sus principios hubiesen aportado muchísimo ahora, ¿no? Es un plan de movilidad que favorece al peatón. Ojo que hay una gran diferencia. La gente se asusta muchísimo cuando oye la palabra peatonización, pero cuando se habla en el plan de movilidad de peatonización, no se refiere a cerrar el tráfico a los vehículos, se refiere a dar prioridad al peatón. Es decir, que si usted tiene una vía, me invento, de 6 metros, lo lógico no es que tenga dos carriles vehiculares de 3-3, sino lo lógico es que tenga un carril vehicular de 3 y dos grandes veredas de unos 50, que ni siquiera son grandes, pero digamos razonables. Ahora, arquitecta, para ir finalizando, ¿es factible todas estas propuestas en ciudades grandes donde ya están consolidadas como Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja? Por supuesto, le mencionaba que yo creo que esta aplica para ciudades grandes, pequeñas e intermedias. Lógicamente, en las ciudades ya sumamente grandes, lo que se tiene que ir pensando es en estas mejoras por zonas, ¿no? No se puede ahorita uno decir, bueno, queremos que Guayaquil sea sustentable y entonces después de un año va a ser toda la ciudad sustentable. No, porque ya Guayaquil es una metrópoli muy grande, pero ahí lo que sí se puede ir haciendo es por zonas, ¿no? Y recuperando estos valores de sostenibilidad, los cuales, como le decía al inicio del programa, solo hemos tocado dos, vivienda y movilidad, pero hay muchos otros, ¿no? Muchas otras aristas que no se pueden descuidar y que, por ejemplo, se pueden ir haciendo por zonas, ¿no? Las voy solamente a enlistar, no las voy a comentar porque no me daría el tiempo, pero el tema de la biodiversidad urbana, el tema de la cohesión social, el tema de un adecuado metabolismo urbano. ¿Qué quiere decir la palabra metabolismo urbano, que a veces causa complicaciones? Pero es cómo manejamos los residuos, cómo llega el agua potable, cómo sale el agua, etcétera, ¿no? El tema de la mixtecidad de usos, que ya la tocamos indirectamente cuando hablamos de proximidad. Es decir, todas estas cosas que se requieren para una ciudad sostenible, como le digo, no pueden hacerse de un día al otro en una ciudad en su totalidad, pero se puede ir pensando en irlo haciendo por zonas. Y en el caso de Cuenca, que es una ciudad intermedia, tranquilamente son aplicables. No, prácticamente nada de lo que yo le estoy mencionando requiere grandes inversiones. Son decisiones más que inversiones, ¿no? Entonces, bueno, le estaba justo diciendo cuando se fue la señal que a veces si nosotros revisamos los presupuestos de cualquier municipio del Ecuador o de cualquier ciudad latinoamericana, en los presupuestos usted va a ver que siempre los valores más fuertes es para vías, puentes, pasos a desnivel. Entonces, fíjese, uno ahí se cuestiona y dice, pero nada de lo que dijo la casita era hacer puentes ni pasos a desnivel, ni más vías. Es decir, que si esos recursos no se destinaran tantos a estos grandes pasos a desnivel, a estos grandes puentes, etcétera, y se destinara una parte de esos recursos para estas infraestructuras que no son costosas, ampliación de veredas, creación de ciclovías y transporte público, ahí sí creo que hay que hacer inversiones fuertes, entonces no es que se requiere más plata de la que los municipios la tienen, ¿no? Bueno, arquitecta, queremos agradecerles, un tema apasionante que nos llevaría muchas horas el poder seguir hablando. Sin embargo, queremos invitarles a toda la comunidad de nuestro país, porque solamente, como nos dice la arquitecta, se necesita la voluntad tanto de las autoridades, de la gente también, y de los profesionales para poder consolidar estos grandes sueños que ayudarían, pues, a la población en general. Y lo principal es que también la gente empecemos a pensar y a valorar todo lo que tenemos en nuestras ciudades para darle el uso adecuado. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a usted también. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes en este programa. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en coproducción con Dadao Nada, presentan La Casa de los Crímenes, una obra de teatro inmersiva e interactiva en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen. Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable. Viernes, sábados y domingos, a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. 3 recorridos diarios. Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada, $12. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias. Aforo limitado a 15 personas por recorrido. Más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram. Abra las puertas a la poesía. Abra las puertas a la poesía. Llueve Ediciones, la primera editorial del Ecuador especializada en libros arte, presenta el audiolibro Antología Poética Contemporánea Verso tras Verso. Una publicación que surge como memoria del proyecto de poesía en radio, Verso tras Verso. Producida en 2019 y transmitido en Radio Cultura FM. 15 autores comparten su obra en su voz en esta propuesta innovadora no convencional, que busca expandir el alcance de la poesía a diversos públicos y promover la afición literaria en las nuevas generaciones. Cordialmente invitados el miércoles 18 de noviembre a partir de las 7 de la noche en la página de Facebook de Llueve Ediciones. Verso tras verso. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa de los Crímenes los viernes, sábados y domingos desde el 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Esto va a ser en la casona de la institución en los horarios de 3 de la tarde, 4 y 30 de la tarde y 6 de la tarde, con un aforo para 15 personas. Vamos a conversar sobre esta propuesta bastante novedosa, la primera ocasión que se lleva a cabo aquí en la institución, junto a Paloma Sad. Ella es la directora de esta obra. Buenos días, Paloma, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Hablemos sobre este trabajo, ¿no? Se lo ha catalogado La Casa de los Crímenes, se presenta como teatro inmersivo. Por favor, ¿puede explicarnos de qué se trata, cómo es? Claro, esto es un teatro recorrido, en donde llega la gente a esta casa que está habituada en el siglo XIX, y hay uno de estos 5 personajes, de los 5 actores que hay, que es asesinado por uno de ellos. Entonces el público se transforma en el detective y tienen que averiguar e investigar quién fue el que asesinó, a través de hacerles preguntas a los actores, de ver cómo se comportan con otros, de encontrar pistas en el espacio. Entonces por eso es una obra de teatro inmersiva, en la que uno se vuelve el detective de esta historia y tiene que adivinar quién me asesinó y por qué razón. En esa medida entonces, que el público no estará sentado en una butaca, sino que estará con los actores moviéndose por el lugar. Exactamente. El público va caminando, va entrando a las diferentes salas, porque tenemos varias salas que están habituadas, como el comedor, la sala, la biblioteca. Entonces uno va caminando y va encontrando pistas, va encontrándose allá los personajes, puede regresar a otra sala sin ningún problema, cuestionar al mismo personaje 2 o 3 veces. Ese es el plan, que uno vaya decidiendo la historia como la quiere ir viendo, ¿no? Y ahora, para ser parte de este tipo de trabajo, el público obviamente no es un público expectante, sino que también empieza a participar, ¿no? ¿Hay algún tipo de demanda que se da al público, algún tipo de recomendaciones para que, no sé, se prepare para ser parte de la experiencia de La Casa de los Crímenes? Yo creo que venir con las ganas y con esas ganas de jugar, ¿no? Esas ganas que tenemos desde niños de jugar, de investigar crímenes, de esto, o sea, como creerse el personaje, ¿no? Es lo único que se le va a decir al público. Y ahora, ¿qué medidas ustedes están tomando en el tema de la bioseguridad, ¿no? Porque es cierto, tendrá un aforo limitado de 15 personas, pero hay que siempre buscar alguna medida para ir reduciendo cualquier tipo de riesgos. Exactamente. O sea, todas las personas, obviamente, como todas las políticas de bioseguridad aquí, se va a hacer la desinfección de la persona, vamos a tener alcohol y gel siempre a la mano, va a estar señalizado por dónde tienen que ir y el distanciamiento que tienen que tener. Los actores siempre van a estar con una máscara de estas completas, pero de las que son redondas, o sea, de las que se cierran por completo, para que se puedan ver sus expresiones del rostro, pero sin tener ningún tipo de riesgo. Obligatorio siempre el uso de mascarilla y eso. ¿Y se trata de una obra original o es una adaptación La Casa de los Crímenes? Es una obra original. Ha sido de creación colectiva con todos los integrantes del elenco. ¿Y cuando ustedes, cómo fue que nació la idea de hacer este trabajo en versión teatro inmersivo? Cuando generaron el material, la historia, ¿ya la estaban pensando para presentarla con un público que no especte, sino que participe? Sí, ya estaba pensado así desde entrada, era el plan, era el cómo hacer que cualquier persona pueda probar un personaje, pueda ser un personaje, pueda jugar un poco a una parte no tanto de espectador, sino más ya de actor también, ¿no? Entonces por eso nació esta idea. ¿Y es la primera vez que realizan este tipo de trabajo teatro inmersivo? Yo sí. ¿Y los compañeros? Creo que sí. No puedo hablar por todos, pero creo que sí, hasta donde sé sí. Y el teatro inmersivo parece que empieza a tener más presencia en nuestra ciudad, en nuestro país. Al menos la Casa de la Cultura durante estos días se viene ya una nueva edición del Telón, donde participan varios elencos, y se viene El Corazón del Actor, en una versión que van a presentarlo de teatro inmersivo a ciegas. Y también conocemos la experiencia que llevó a cabo hace algún tiempo Sebastián Cordero, el cineasta, con Rabia, que también llevaba en una casa que se desarrolle esta obra con la presencia del público. A su criterio, Paloma, ¿qué piensa del teatro inmersivo en nuestra ciudad? ¿Hay futuro para esta modalidad de hacer teatro? Yo creo que sí, yo creo que es una modalidad que nos hemos demorado mucho tiempo en volverla a explorar, ¿no? Porque ya se habían hecho cosas antes, pero es un tipo de modalidad, es otro tipo de teatro, es otro tipo de público al que llega, le llega de otra manera al público en general. Entonces, yo de las cosas que he visto, yo creo que tiene mucho futuro, como cualquier género teatral, y que tenemos todas las capacidades y todo el talento para hacerlo, ¿no? La idea fue igual hacer un teatro de misterio con ustedes. Querían que el público se convierta en un detective. Exactamente. Es más detectivesco, no es tanto de misterio. Detectivesco. ¿Y escogieron la casona de la casa? ¿Fue la primera opción para llevar a cabo La Casa de los Crímenes? Sí, fue una de las primeras opciones que yo la visualicé ya de entrada. Porque uno es esa estética ya del siglo XIX, entonces son los techos altos, hay mucho espacio, y dos, me parece que es un lugar interesante para recorrer, o sea, ya es un lugar en el que se recorre como normalmente con las exposiciones de pintura, entonces hacer un recorrido que no sea solo de exposición de pintura, sino que sea como revivir un espacio que puede también ser teatral, no solo de exposición. En la dirección, ¿qué demandas llevó plantear esta idea, esta propuesta? Porque tomemos en cuenta de que los actores van a estar interactuando en el espacio con otras personas. ¿Cómo fue llevar a cabo esa dirección? Fue interesante. Fue un proceso de búsqueda, de equivocarnos un par de veces, de ver por dónde y cómo hacerlo, para que tanto para los actores como para el espectador sea interesante. Para que para ellos no sea algo como repetitivo o algún texto memorizado, sino que de verdad puedan como vivir, existir y hacer cosas distintas cada vez, cada función, ¿no? Porque como es una interacción con el público, entonces más que nada el fuerte se hace en la creación del personaje, en la creación de los lazos que hay entre ellos, de los conflictos que hay entre ellos, ¿no? Porque no puedes montarles una puesta en escena per se. Entonces, y no sabes qué les va a preguntar el público, que no. Entonces, como en eso ha sido más que nada el énfasis que hemos hecho, ¿no? Se trabajó mucho entonces en las capacidades de improvisación. Exactamente. Ahora, este tipo de trabajos que ustedes ya lo van a presentar, la idea es, también es llevarle al público a esa etapa, a ese ambiente del siglo XIX, ¿no? ¿Se valen de diálogos, vestuarios? ¿Con qué elementos más están trabajando? La verdad es diálogos y vestuarios. Y las pistas que cuando las vas encontrando vas viendo que tienen, que son de ese siglo, ¿no? Que no es que si encuentras una foto, es una foto actual de un teléfono, ¿no? Sino que es una foto antigua, es una foto que está envejecida, es una foto que está hecha y posada como se posaba en esa época, ¿no? Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las que están con nosotros en las redes sociales, estamos esta mañana en entrevista junto a Paloma Sad y hablamos sobre la Casa de los Crímenes. Se viene esto ya próximamente en noviembre y también parte de diciembre de manera especial. Lo tenemos en las fechas desde el 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. En la Casona se va a llevar a cabo aquí esta presentación. Presencial, inmersiva, donde el público puede llegar a observar y también a participar de este trabajo, a la Casa de los Crímenes. Háblenos en esta ocasión, ¿qué pasará luego de ese 13 de diciembre? No sé si ustedes como elenco buscarán mudarse a otra casa para seguir llevando este tipo de trabajo o generarán otras obras con este mismo formato. Bueno, el plan, si todo va bien, si de verdad, porque ahora con la pandemia, como uno ya no sabe de verdad, porque la gente tiene miedo, porque no sabemos cómo va a estar la situación en general. Entonces, si todo va bien, el plan sí es mudarnos a una casa que esté, por ejemplo, en otro espacio, mientras vamos planeando como con otra estética, con otra idea, el mismo tipo de teatro interactivo, ¿no? Que ya no sea en el siglo XIX, sino que, qué sé yo, puede ser en una época posapocalíptica o en piratas, o como para ir, que la gente juegue el mismo juego, pero a través de otros personajes, de otra estética, de otra realidad. O sea, quizás las reglas sean las mismas, pero es otra la cosa que vas a ver, ¿no? Háblenos sobre el elenco, ¿con quiénes están trabajando aquí? En este proyecto estamos con Paola Chalco, con David Novoa, con Elizabeth Cabezas, y con Mateo Ceballos, mi asistente de dirección. Ay, me falta uno, dame un segundito que se me fue el nombre. Sí, es terrible. Y todos ellos son actores formados, profesionales en diferentes escuelas de aquí del Ecuador. Y Frida Guerrero. Frida Guerrero, entonces ahí tenemos el elenco conformado del teatro Dada o Nada. Sí. ¿Cuál es un poco la naturaleza de este elenco, de este grupo? La naturaleza es justo romper un poco con el teatro del espectador como espectador per se. O sea, de que el espectador no venga solo a criticar la obra, incluya, que se rompa la cuarta pared, ¿no? Que se lo saque un poco de su zona de confort para que experimente y vea todo desde un ángulo diferente. Siempre buscan un teatro experimental, nuevas fórmulas, nuevas formas de llegar. Siempre, no sé si teatro experimental, es encontrar cosas que ya conocemos, que ya sabemos, y cómo hacerlas en esta nueva realidad, en este nuevo siglo, en esta nueva cultura, ¿no? Cosas que se hacían hace muchísimos años. Entonces, no es tanto un veamos qué pasa con esto, sino que ya sabemos cómo funciona, y es el usar esa herramienta a nuestro favor. Y en esa medida, ¿qué experiencias han ido cosechando con Dada o Nada? Hemos hecho ya varias obras de teatro, aparte de que los chicos tienen un show de impro en el que les está yendo muy bien, que se llama Dos por Guapo. Hemos hecho, por ejemplo, Cómo acabar con la cultura, que es una obra de teatro en la que los actores se sentaban encima del público, se acercaban, le arrodillaban, le decían algo al público, ¿no? O sea, como cosas así. Entonces, habían unos dos personajes que eran las notas al pie de página. Entonces, cuando aparecía una palabra tipo camastro, salía corriendo uno de ellos vestido de asterisco diciendo ¡camastro, cama! Entonces, ya rompía con esta estructura del teatro que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Entonces la gente lo ha recibido muy bien. Siempre las tres campanadas antes de ingresar a escena las hacía con algo que hagan los mismos actores, que sea interactivo, que sea dentro del mismo público. Entonces a ratos ellos no sabían si estaban dando una campanada o no entendían quiénes eran actores y no. Entonces ya inmediatamente rompíamos con ese esquema, ¿no? Y ahora con esos contextos de la pandemia, ¿ustedes han generado actividades virtuales? ¿Han estado trabajando durante estos meses? Sí, yo hice una obra de teatro virtual con los chicos, con más o menos del mismo elenco o con otros actores también, que se llamó Por la Ventana. Para explorar un poco esto que no sé si les voy a llamar teatro, si no es un nuevo género que nos ha tocado comenzar a experimentar a todos los artistas, porque no es cine, no es teatro, entonces es esa búsqueda, ¿no? La obra que hice duraba 40 minutos y era justo esta búsqueda, esta exploración. Cada uno estaba en su casa, cada uno se filmó con su teléfono, se movían en ciertos espacios de su casa, veías cosas que pasaban atrás de ellos, ¿no? Entonces, esta era como este manejo nuevo de esto. Bueno, y es una generalidad, ¿no? Hay muchas artes que igual están experimentando y conociendo nuevos lenguajes para poder llegar a los públicos. Vamos casi ya cerrando. Nos gustaría, por favor, directora, que nos cuente cómo hace posible el público para estar ya presente desde este 20 de noviembre, darse cita acá a la casona de la institución y ser parte de este trabajo. Las entradas están en buen plan. Tenemos 3 recorridos por día. En cada recorrido dura 1 hora y tienes 1 hora para conocer e investigar. Entonces, como solo el cupo de verdad es limitado, que son 15 personas por recorrido, resérvalo ya. Perfecto, ahí tenemos entonces esa oportunidad. ¿No hay se va a generar algún tipo de virtualidad de este trabajo? ¿O en este momento estamos enfocados a lo virtual, lo presencial, perdón? En este momento esto es lo presencial, porque intentamos ver una manera de hacerlo virtual y este tipo de teatro no nos funcionó virtualmente, por lo menos a nosotros. Entonces, por eso optamos por la parte presencial. Seguramente tiene otro tipo de exigencias. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestra invitada, Paloma Saad, directora del grupo Dado Nada. En este caso hablamos sobre la Casa de los Crímenes, que ya va a estar presente aquí en la institución desde el 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. No se olvide, serán viernes, sábado y domingo. ¿Tienen algún tipo de red social para que la gente también esté pendiente de cualquier novedad del grupo, de esta obra, de otras presentaciones? Claro, en Facebook y en Instagram, Dada o Nada. Ahí lo tienen entonces, toda la información en las redes sociales. Muchas gracias, directora. Muchísimas gracias. Hasta aquí su informativo Zona Cultura. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana, que se cuiden mucho y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Muchas gracias. Así es, Darío, un enorme placer haber compartido junto a ustedes, amigas y amigos, de esta jornada correspondiente al lunes 16 de noviembre, año 2020. Les enviamos un fuerte abrazo y les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias, 100.9 Cultura FM 940M, y además en cualquier parte del mundo usted nos puede escuchar en www.radiocc.com. Nos despedimos de ustedes, amigos y amigas, diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.